Ya no nos divertimos. Aquí ya no hay nadie a quien asustar. Sí, todos se fueron, nos tuvieron miedo. Tengo una idea, miren esto, amigos. Exterminamos toda clase de fantasmas, servicio día y noche. Se creen muy listos. Haremos que vengan y nos divertiremos con ellos. ¡Se morirán de miedo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Exterminan fantasmas? ¿Que si exterminamos fantasmas? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Claro que los exterminamos! Pues esta casa está llena de fantasmas. ¡Escuchen! Enseguida. Es la vieja mansión McShiver. Está bien, iremos enseguida. Un cliente, amigos. ¿Un cliente? Listos, ahí vienen. ¡Ajá! ¡Son tres! No temo a los fantasmas. Fantasmas, yo doy.